ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. Después, una vez pasaron, originamos otras generaciones. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. Ninguna comunidad puede adelantar o atrasar su plazo. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Luego fuimos enviando sucesivamente a nuestros mensajeros. Cada vez que uno de los mensajeros llegaba a una comunidad, era tachado de mentiroso. Fueron pasando unas tras otras, y las convertimos en casos ejemplares. Fuera con una gente que no cree. ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. Después enviamos a Moisés y a su hermano Aarón con nuestros signos y un poder visible. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. A Faraón y su corte, pero ellos se llenaron de soberbia y fueron altivos. Dijeron, ¿cómo vamos a creer en dos seres humanos como nosotros, cuyo pueblo es esclavo nuestro? فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. Negaron la verdad que decían y fueron destruidos. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Y le dimos el libro a Moisés para que pudieran guiarse. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. E hicimos del hijo de María y de su madre un signo. A ambos les dimos cobijo en una colina fértil con agua corriente. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Mensajeros, comed de las cosas buenas y obrad con rectitud, que yo sé lo que hacéis. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. Y realmente, vuestra comunidad es una única comunidad, y yo soy vuestro Señor. Por lo tanto, tened temor de mí. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Pero fragmentaron lo que tenían en escrituras, y cada facción quedó contenta con lo suyo. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. Déjalos en su confusión hasta un tiempo. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. ¿Acaso creen que esas riquezas e hijos que con tanta largueza les concedemos? نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. ¿Son porque somos solícitos con ellos en darles bienes? Por el contrario, no se dan cuenta. مُشْفِقُونَ.